dejando solo heridas en mi vida. Me ha contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi piel partida. Me conoces, te amo todavía. Me ha contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi piel partida. Me conoces, te amo todavía. Y te sigo queriendo, corazón. Todavía.